Y como andamos en las carreras de las elecciones, aquí les va una pequeña fábula sobre un charlatán. A diario la corrupción hace estallar en este país un carro bomba que, aunque no suena, causa destrucción, arrasa, mata, desilusiona a toda la sociedad colombiana. Señoras y señores, si es de ustedes la que le da muy zorro, pero tiene orejas de marrano, si cualquiera de ustedes se da por las paredes o se arroja de un tejado y queda a buen librar descostillado, yo me reiré muy bien, importa un pito, como tenga mi bálsamo exquisito. Con esta relación un chacharero gana mucha opinión y más dinero, pues el vulgo pendiente de sus labios más quiere un charlatán que a 20 sabios. Por esta conveniencia los hay el día de hoy en toda ciencia, que ocupan igualmente acreditados cátedras, academias y tablados. Prueba de esta verdad será un famoso doctor en elocuencia, tan copioso en charlatanería, que ofreció enseñaría a hablar discreto con fecundo pico en término de 10 años a un borrico. Sábelo el rey, le llama, y al momento le manda de lecciones a un jumento, pero viene tendido que sería, cumpliendo lo ofrecido, ricamente premiado. Mas cuando no, que moriría ahorcado. El doctor asegura nuevamente sacar un orador asno elocuente. Dícele un callandito un cortesano. Escuche bien, hermano, su frescura me espanta, a cáñamo me huele su garganta. No temáis, señor mío, respondió el charlatán. Pues yo me río, en 10 años de plazo que tenemos el rey, el asno y yo, nos moriremos. Por eso es que los políticos charlatanes prometen tanto, porque saben que 4 años no les alcanza sino para enriquecerse y el resto para cuando sus feligreses lleguen al paraíso o al infierno. Porque peor es posible. Espere más fábula chocolocas en el Puente de las Brujas.